se arrastren, cuando no se hable por hablar, cuando no existan oprimidos, entonces le cantaría la paz. Bueno, con la fuerza que sigue trayéndonos cada vez que lo escuchamos, el gran Ali Primera, de ese pueblo hermano venezolano, bolivariano, estamos recibiendo a alguien con quien hace tiempo no conversábamos, amigo, compañero de esta casa desde hace muchos años, que es el embajador Jorge Valero, que ha tenido muchas responsabilidades en estos años de gobierno bolivariano a nivel diplomático, pero que él mismo tiene un camino largo de militancia revolucionaria, de militancia en la izquierda, diplomático, dirigente político de izquierda, escritor y poeta. Y con él, en esta época de cierre de año, queríamos conversar en este viernes. Embajador Valero, buen día. Buen día, estoy muy contento de reencontrarme con ustedes, que son mis más entrañables amigos y compañeros en Uruguay. Bueno, un honor para nosotros. Acá estamos con Ángeles en el estudio, embajador, y queremos, hace tiempo que no le dedicamos un espacio a evaluar, más allá de la información que seguimos diariamente, a Venezuela. Primero, no le dijimos a la audiencia que usted está con nuevas responsabilidades también en el plano diplomático, ahora representando a Venezuela ante la Unión Europea en Bruselas, ¿verdad? Sí, ciertamente hace muy poco tiempo fui designado por el presidente Nicolás Maduro como el embajador de Venezuela en este foro europeo, la Unión Europea, que tiene su sede aquí en Bélgica. Bien, de eso iremos hablando también en los próximos tiempos, pero para concentrarnos hoy primero en evaluar cómo cierra el año Venezuela, embajador, donde hemos visto noticias en las últimas semanas de, por un lado, cierta flexibilización de Estados Unidos en algunas medidas, ¿verdad?, de bloqueo, de sanciones que venía realizando contra Venezuela, y también algunos procesos de conversaciones con la oposición que se venían dando. ¿Qué le gustaría destacar en ese balance al cerrar este año de la situación en su país? Bueno, he de indicar que Venezuela ha tenido un año exitoso en su desempeño político, económico y social. En el ámbito político se ha consolidado la democracia participativa y protagónica que existe en Venezuela, en el sentido de que son crecientes los respaldos populares que el gobierno bolivariano cosecha. Por otra parte, vemos cómo se ha ido desintegrando, prácticamente desapareciendo la oposición, especialmente la oposición más terrorista, que ha intentado infructuosamente derribar el gobierno bolivariano, siguiendo los predicamentos del imperio norteamericano, a cuyos efectos ha desatado la violencia, el terrorismo, ha intentado invadir a Venezuela desde Colombia, practicar una invasión militar desde las costas centrocosteras de Venezuela, asesinar al presidente y el alto mando militar utilizando drones teledirigidos mediante una tecnología de la CIA. En otras palabras, esta oposición terrorista ha sido totalmente derrotada. Hoy luce fragmentada y luce sin arte ni concierto. Y por el contrario, la oposición, vamos a llamarla la oposición institucional y democrática, mantiene sus espacios en la vida nacional, tiene una presencia en el Parlamento, y en ese mismo contexto se han adelantado los diálogos políticos en México, bajo la inspiración del presidente Nicolás Maduro y del gobierno bolivariano, porque nuestro gobierno, desde Chávez hasta Maduro, es un gobierno que practica el diálogo político como una política de Estado. Incluso he de recordar que cuando se produjo el golpe contra el presidente Chávez en el año 2002, en abril del 2002, y luego el sabotaje petrolero ese mismo año. Sin embargo, el presidente Hugo Chávez, a pesar de estos intentos por derrocar la institucionalidad democrática, convocó a la oposición a dialogar, porque siempre hemos creído que el diálogo político es el mejor instrumento para dirimir las diferencias. En conclusión, Venezuela exhibe una profunda estabilidad democrática, la economía se ha recuperado in extremis, tanto que la CEPAL, que es un organismo de las Naciones Unidas, reconoce que el país que ha tenido el índice de crecimiento del PIB más alto en toda América Latina y el Caribe ha sido Venezuela, con un 12%, y estima asimismo que para el próximo año Venezuela estará liderando los índices de crecimiento en todo el continente de América Latina. En resumen, estabilidad política, progreso económico, recuperación de la economía, derrota del imperialismo y derrota de sus acólitos en Venezuela. Embajador, ¿y cómo fue posible esa recuperación? Porque, por supuesto, de lo que más dolía al ver la realidad de Venezuela, lo más difícil de revertir era particularmente los golpes a la economía, ¿verdad? También producto de las sanciones de Estados Unidos, en fin. ¿Cómo ha sido posible esa recuperación económica o ese comienzo de recuperación? Bueno, Hernán, tú sabes que en política los milagros no existen, pero yo he de indicar que lo que ha ocurrido en Venezuela es casi un milagro, porque un país que ha sufrido la arremetida imperial tan perversa, tan acuciante, que ha desatado el imperio norteamericano en contra de la patria de Bolívar, que provocó prácticamente un colapso total de la economía. Voy a darte cifras, estadísticas. Hace 7 años, Venezuela percibía 55 mil billones de dólares por concepto del ingreso petrolero. Y el año pasado, Venezuela percibió apenas 700 millones de dólares. Esto es un país que en 7 años tuvo una caída del Producto Interno Bruto de más del 99% en 7 años. Apenas el año pasado empezó la recuperación. Esto significa que el gobierno bolivariano, a la luz de estas sanciones criminales del imperio norteamericano, activó en primer lugar las potencialidades del pueblo de Venezuela. La resistencia del pueblo de Venezuela no ha sido inconmensurable. Hemos incluso derrotado el COVID-19. Venezuela es uno de los países del mundo que ha tenido una tasa de mortalidad por esta pandemia de las más bajas del mundo. Para decirlo en términos gráficos, hemos tenido una mortalidad inferior a la que han tenido todos los países de Europa, por supuesto Estados Unidos, que en donde las políticas permisivas del gobierno de Trump provocó que hubiera más de 1 millón de muertos por esta pandemia, que es de carácter mundial. En conclusión, Venezuela ha logrado sobrevivir, superar las dificultades, sobre todo por la voluntad, el heroísmo, la dedicación, la consagración, la consecuencia del pueblo de Venezuela, que ha resistido, porque un país que ha visto mermar sus ingresos fiscales y por tanto ha tenido que detener muchos de los programas sociales que adelantaba. Voy a ponerte un ejemplo. Venezuela es el país, es el primer país en América Latina que tiene una tasa de estudiantes universitarios, y el quinto país en el mundo con la más alta tasa de estudiantes universitarios. Venezuela es el país que ha construido en promedio más viviendas en el mundo. Ya estamos cerca de 6 millones de viviendas, 6.300.000 viviendas, lo cual quiere decir que si en Venezuela estimamos que cada familia está compuesta por 4 personas, son 24 a 25 millones de personas que han accedido a la vivienda gratuita, porque tenemos un país de 30 millones. Esto es lo que explica el respaldo de la revolución bolivariana. Los programas sociales han sido exitosos, a pesar de que con las sanciones han sido recortados. Tenemos, por ejemplo, el plan de llegar a 2 millones de niños y niñas incorporados al sistema de orquestas, que es el sistema de orquestas más grande del mundo, incluso premio Guinness, ¿no? Y sin embargo, hemos tenido que detener este programa, porque para mantener, Hernán, 1 millón de niños jóvenes ¿no? Porque a eso se les da su beca, se les da su se les paga sus instrumentos, los instrumentos se les regala. Pensábamos, el gobierno del presidente Chávez se había planteado que fuera llegáramos a 2 millones de niños y niñas incorporados al sistema orquestal venezolano de 30 millones de habitantes, lo cual te da una idea de la magnitud. Y es por esto que la UNESCO considera que este es un programa realmente modélico en el mundo de incorporación social, porque el hecho de que los jóvenes se incorporen a la música, al disfrute de la música, a la práctica del arte, esto por supuesto que es un camino expedito para el progreso, para la recuperación y para la inclusión social. En esa recuperación económica, para contarle a la audiencia uruguaya de qué herramientas concretas ha utilizado el proceso bolivariano, embajador, un punto importante ha sido el comienzo de la recuperación de la producción de la actividad petrolera también, ¿verdad? ¿Y qué otras líneas? Se habla de una ofensiva del gobierno buscando capitales, por ejemplo. Sí, ciertamente hemos logrado, en concierto con la OPEP, como tú seguramente sabes, mantener los precios del petróleo, que este año han oscilado entre 80 a 90 dólares por el barril petrolero. Nosotros hemos logrado mantener la estabilidad de los precios en el mercado internacional. Esto ha garantizado que se incremente el ingreso fiscal por la vía de la exportación petrolera, porque llegamos, Hernán, a producir apenas 200.000 barriles de petróleo. Y hoy estamos superando el millón de barriles. Esto, por supuesto, es una fuente de ingresos importante. Y si esto le adicionamos que el mercado petrolero se ha recuperado, que incluso recientemente la OPEP tomó la decisión de hacer un recorte de 2 millones de barriles con el objeto de acortar la demanda y, por tanto, evitar una caída de los precios. Y en ese sentido, el gobierno de Venezuela ha actuado en concierto con los países de la OPEP y también lo que se llama la OPEP Plus, esto es, la OPEP, que es el principal productor de petróleo en el mundo, más de 10 millones de barriles de petróleo en el mundo, y junto con Rusia, que es un aliado estratégico. Y es por esto que cuando la OPEP decidió recortar, hace en el mes de octubre, 2 millones de barriles de petróleo, el imperio norteamericano se enfureció. Incluso acusaron a Arabia Saudita, que forma parte, como tú sabes, de la OPEP, de que estaba al servicio de los rusos. Pero esto significa, en definitiva, que el imperio norteamericano no ha podido acorralar, destruir la revolución bolivariana. Por el contrario, la revolución bolivariana se ha consolidado. Se ha demostrado que cuando hay una política consecuente, como la que ha practicado el gobierno de Chávez primero, y ahora el gobierno de Maduro, es posible derrotar al imperialismo. Es decir, que las vacilaciones en el camino de la construcción del socialismo son fatales. Y ahí están los ejemplos recientes en América Latina, que desafortunadamente han provocado algunas dificultades a procesos que nacieron siendo progresistas, que nacieron con un gran aliento popular y desafortunadamente han tenido serias dificultades e incluso han colapsado. Pero por otra parte, creo que estamos asistiendo a un renacimiento del progresismo en América Latina. Hubo un tiempo en el cual se habló de que la izquierda había desaparecido o estaba en vísperas de desaparecer, cuando se produjeron los golpes de Estado primero en Paraguay contra el presidente Lugo, después en Honduras contra el presidente Zelaya, y la derrota del peronismo de Argentina, la prisión de Dilma Rousseff en Brasil, el encarcelamiento de Lula en Brasil, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ha ocurrido recientemente? En el plano latinoamericano y caribeño, una recuperación, una potenciación de la CELAC. Esto es muy importante, porque la CELAC es un instrumento de congregación de todos los países de América Latina y el Caribe con un acento progresista y soberano. Y esta CELAC intentó ser destruida por el imperio norteamericano y sus peones regionales que configuraron el llamado Grupo de Lima. Tú recordarás que el Grupo de Lima llegó a tener hasta 12 países de América Latina y el Caribe, que somos 34, imagínate tú. Es decir, crearon un bloque completamente antipopular, y ese bloque era fundamentalmente contra la revolución bolivariana. Pero ese bloque, llamado el Grupo de Lima o el Cártel de Lima, ha ido desapareciendo, prácticamente se extinguió totalmente. Y el último episodio es la derrota de Bolsonaro en Brasil y la derrota de la ultraderecha reaccionaria fascista y terrorista que existe en Colombia con el triunfo de Petro, de Gustavo Petro. De modo pues que estamos en presencia de un nuevo mapa político mucho más auspicioso. El gobierno de México mantiene una política soberana, recuperó bajo liderazgo, bajo la presidencia pro tempore de la CELAC, recuperó la CELAC, el Grupo de Lima desapareció. Sí. Desapareció en forma literal. No existe ni un solo país que forme parte del Grupo de Lima, no existe, ¿no? Como no existe tampoco la figura del llamado presidente ficticio, presidente autoproclamado, que fue una ficción inventada por el Imperio Norteamericano para tratar de imponerle un gobierno títere a Venezuela, pero todo eso se ha ido derrumbando. De modo que hoy el panorama es auspicioso, una América Latina que recupera sus potencialidades, una revitalización de la CELAC, una revitalización del ALBA, del cual forma parte 10 países, y de los cuales Venezuela, junto con Cuba, son países que tienen una actividad muy protagónica en ese espacio de América Latina y del Caribe, especialmente. En consecuencia, derrota del imperialismo, y esto es lo que los ha hecho, digamos, comprender que han fracasado totalmente, y por esto es que el imperio norteamericano le está dando permiso a la Chevron para que actúe en Venezuela, que es una petrolera norteamericana. Es decir, que han flexibilizado las medidas, porque la medida en que se ha colapsado, es decir, el mercado petrolero mundial por la vía, sobre todo en gas y petróleo, por la actual guerra o el actual conflicto entre Irán y entre Rusia y Ucrania, esto ha obligado al imperio norteamericano a tener que recurrir a fuentes de energía. Y Venezuela, como tú bien sabes, es el país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo. En consecuencia, el imperio o las empresas que actúan o que se mueven en el espacio de los Estados Unidos se dan cuenta de que no pueden permitir que solamente tengan presencia allí las empresas petroleras chinas y rusas e hindúes. Entonces, Venezuela es una especie de manjar petrolero, y ese manjar petrolero no quiere dejar de disfrutarlo algunas empresas petroleras norteamericanas que han presionado al gobierno de los Estados Unidos para que flexibilice las medidas y les permita actuar. Y es por eso que está actuando actualmente la Chevron en Venezuela, y es por eso que también algunas empresas petroleras europeas, estoy hablando de la ANI y de la ENI, ¿no? Que son alemanas y que son españolas, están también interviniendo, y la Unión Europea está levantando la voz frente a Estados Unidos para que no le apliquen, como aplican a terceros países, medidas coercitivas en el marco de las medidas coercitivas unilaterales y sanciones que han puesto a Venezuela. Tenemos que ir cerrando, embajador, pero queríamos por lo menos tener una mención, porque hace algunos días o semanas fue presentado, no sé si es el último libro suyo, pero por lo menos del que nos han llegado noticias, en la Feria Internacional del Libro en Venezuela, este trabajo que lo pudimos ubicar además en internet para comenzar a leerlo, que es Memoria Inmortal. Cuéntenos de qué se trata para cerrar este contacto. Bueno, se trata de una especie de libro en prosa y poesía, porque hasta este momento hemos publicado alrededor de 30 libros, de los cuales 10 son libros de poesía, de ensayo sobre literatura. Este es el último libro, le titulamos Memoria Inmortal, porque ahí rendimos homenaje a próceres de la Revolución de la Independencia, a próceres revolucionarios de nuestro tiempo contemporáneo y a protagonistas de las luchas revolucionarias del continente y de Venezuela. Este es un libro de inspiración para todos aquellos que se proponen transitar el camino de la Revolución Bolivariana y de la Revolución Continental, porque en definitiva la poesía es un alimento de esperanza para todos aquellos que procuramos construir un mundo en el cual prele la justicia social internacional, la igualdad y la justicia entre todos los seres humanos. Este es un libro escrito para rendir homenaje, repito, a próceres de la revolución, pero también a grandes poetas de nuestro tiempo, tanto venezolanos como del mundo hispanoamericano. También ha sido un libro dedicado a grandes figuras de la revolución continental. En consecuencia, es por esto que el presidente Nicolás Maduro recientemente recomendó su lectura, lo cual nos llena de orgullo, pero de indicar que este libro ha tenido bastante audiencia en Venezuela. Es uno de los libros más leídos actualmente en Venezuela, no solo porque lo recomendó el presidente Nicolás Maduro, sino porque efectivamente, incluso la edición ha sido realmente impecable. El diseño es bellísimo, extraordinario. Voy a ver si les hago llegar un ejemplar físico. Yo les mandé, creo que les mandé la versión digital, pero quiero hacerles llegar la versión en físico. Es una edición realmente hermosa, que cuenta con el prólogo de un gran poeta venezolano, que es Premio Nacional de Literatura y Premio Nacional de Poesía. Me refiero a William Osuna, que es también el director del Centro Andrés Bello, Centro Literario Andrés Bello, que es una de las instituciones culturales más importante que tiene Venezuela en este tiempo. Sí, está, tenemos que cerrar, pero está dedicado a José Vicente Rangel, el libro, dice: ejemplo de dignidad y consecuencia, amigo entrañable y camarada de sueños compartidos, dice la dedicatoria. Sí, efectivamente, José Vicente Rangel era un amigo muy, muy entrañable. Yo puedo decir que fui alumno de José Vicente Rangel. Ajá. Él era un poco mayor que yo. Yo milité en la izquierda revolucionaria desde los 15 años, y a los 16 años fui hecho prisionero por primera vez por los cuerpos de represión de los gobiernos de la Cuarta República. Fue detenido y llevado a una cárcel en Caracas, en unos sótanos de la DIGEPOL, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que José Vicente Rangel, que era un paradigma en defensa de los derechos humanos, fue uno de los que intervino para que a mí se me diera un tratamiento. Imagínate un niño de 16 años encerrado en un sótano y torturado, ¿no? Y esos eran los derechos humanos que existían en Venezuela en ese tiempo. De modo que desde muy temprana edad fui un seguidor de José Vicente Rangel. Cuando él fue candidato presidencial en dos oportunidades, yo lo respaldé. Fui incluso jefe de comando de campaña de José Vicente Rangel en varios estados de Venezuela. De modo que con él tuve una relación muy, muy estrecha, muy entrañable. Ese era como mi padre político, José Vicente Rangel. Y es por esto que este libro se lo he dedicado a él. Muy bien, embajador Jorge Valero, representante de Venezuela ante la Unión Europea, desde Bruselas, la capital de Bélgica, en este contacto. Un abrazo de todo el colectivo de Radio Centenario para usted, embajador, para su equipo, para el pueblo venezolano, y que nos sigamos encontrando en el 2023. Sí, bueno, transmítele a todos los amigos de Radio Centenario mis parabienes en estas Navidades y en el año que se nos avecina. Y he de ratificarte que para mí ustedes son la principal referencia y amistad que tengo en Uruguay. Voy a decírtelo de nuevo, te lo he dicho creo que ya varias veces. Si yo fuera uruguayo, militaría con ustedes. Muy bien. Sí, lo tenemos muy presente esa definición. Es un honor para nosotros. Abrazo grande, compañero embajador, y nos seguimos encontrando. Perfecto, y muchas gracias por tu entrevista y saludos a todos por allá, especialmente a ustedes, al equipo que trabaja en la radio. Saludos, hasta pronto.